She steps into a an ordinary day, an ordinary town. Nothing is out of place except she's leaving. She's leaving. Hat in hand, down at the taxi stand. She was right, she was wrong, now she's definitely gone. Magic. She steps into a dream. A little later on, he finally finds a note. Nothing was out of place except she's gone now. She's gone now. Head in hand, he doesn't understand. Was he right? Was he wrong? Well, she's definitely gone. Magic. Ooh. Just take a look at all the people that were passing. The current carries them, it carries on so strong. It's hard to separate the dreaming from the dreamer. This dream is carried on so long. She steps into what? Credits roll, she thinks she gets the story. Nothing about the plot reveals the meaning of dreaming. Ending wasn't sad, why does she feel so bad? Was it lies, was it truth, just another ticket at the booth? Magic. She steps into a dream. She steps into a steps into a dream. A late night show, it's laughing in the corner. A flickering light reveals a heartbreak. He took it on a chin, she gave it back to him. She was here, she was gone, just another top 40 song. Magic. She steps into a dream. She steps into a dream. She steps into a dream. Sentimental Journey, viaje sentimental. Ben Sidran, el protagonista, el mismo que en 2001, por ejemplo, hizo la banda sonora original de Hope Dreams, con 13 temas interpretados por 17 grandes artistas, entre ellos el guitarrista Phil Upchurch, con Mavis Staples como vocalista en temas como The Tide, una composición elaborada por ellos mismos, y también el protagonista de un nuevo disco en 2009 que se llamó en su momento Dylan Different. Peter White, recuperando su Playing Favorites, interpretando, tocando mis temas favoritos, algo así. 11 canciones seleccionadas entre los temas que más aprecia desde hace años. Y además con muy buenos colaboradores, como es el caso de Jonathan Butler, desde Canadá, aunque es sudafricano, como todos sabemos, en esta versión que Peter White propone de Lovely Day, de Bill Withers. Thank you. Lovely Day, día adorable. Un clásico de Phil Withers, alguien llamado realmente William Harrison Withers Jr., que nació en julio del 38 en Slab Fork, en West Virginia, y que trabajó con Crusaders y con el gran maestro Grover Washington Jr., un hombre que grabó su primer disco mientras, dicen, que trabajaba en una compañía constructora de aviones. Peter White, desde el Reino Unido, seductor habitual con su guitarra. Jonathan Butler como invitado en ese Lovely Day. Y ahora más. Estamos ante el sonido elegante de un saxo como King Waters, Smooth Sailing. En Radio Andalucía, información en el país de los sueños, solo la mejor música. Tan sexy, dulce y sexy, fue el debut con temas de Anita Baker y Ben Aikin, como por ejemplo Stand By Me, un clásico. King Waters al saxo, un músico de Nueva York, la visitamos la misma ciudad hace no mucho, con Yellow Jackets, Él nació en Maryland, debutante en el 85, y además ha trabajado como músico de acompañamiento con el guitarrista Chuck Loeb, David Mann y Roy Kelly, Earl Kelly, uno de los carismáticos músicos de rhythm and blues en Chicago, y además desde hace años. Freestyle, estilo libre. Live 19 is. Es una versión de I Just Can't Stop Loving You, que fue éxito con Michael Jackson. El país de los sueños. Whispers of morning, our love is starting. Heaven's glad you came. En Radio Andalucía, RAI. You know how I feel, this thing can go wrong. I'm so proud to sing under you. Your love's got me high, I long to get by. El estilo libre, Live 19 East con I Just Can't Stop Loving You, en el país de los sueños. Funky Boy, vamos a continuar en la textura de las versiones elegantes y absolutamente respetuosas con los originales. Feel like making love, tengo ganas de hacer el amor. Es Funky Boy, el álbum se llama Rise y aquí cuenta con el apoyo de gentes como Marty Q, Leila y Lamont. O en este Feel Like Making Love, el apoyo de Emmy Krupe en estudio. Strolling in the park, watching winter turn to spring. Funky Boy, Bobby Funky Boy, Tamaro, compositor, productor, y este su primer disco, el álbum de debut, Rise fue el nombre, fecha de lanzamiento 2008, smooth jazz, contemporáneo, soul, rhythm and blues, adaptando a su forma de tocar algunos temas clásicos y parte de sus propias composiciones. Bob, por ejemplo, reconvertía temas de Earth, Wind and Fire, Roberta Flack, como era el caso de este Feel Like Making Love, del desaparecido neoyorquino Luther Vandross, una gran estrella del estilo Teddy Pendergrass, o los míticos Cool and the Gang. Una canción que fue número uno con Roberta Flack hace años, en los 70, en la versión Amy Krupe, la cantante solista que estábamos escuchando hace solo un momento. Esta otra historia. Recuperando a Antoinette, es la primera vez que la escuchamos. El álbum Verbal Crash, con 12 canciones magníficas. Estamos una vez más ante un viejo éxito que lo fue en los 70. It's Too Late de Carole King. Es demasiado tarde. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stop trying. And it's too late, baby, now it's too late. Something inside is dying. I can't hide it, I just can't fake it. Used to be so easy living here with you. You were light and breezy, and I knew just what to do. Now you look so unhappy, and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something inside is dying. I can't hide and I just can't fake it. Just can't stay together, don't you feel it, dear? Still I'm glad for what we had and how I once loved you. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something inside is dying. Dulce la de Antoinette, Verbal Crash, el nombre de este disco con versiones de temas tan conocidos como Déjà Vu de Dionne Warwick, que estábamos escuchando en esta misma hora, o por ejemplo ahora, pues ese mítico It's Too Late de Carole King, que tiene su historia, su vida y su trascendencia, desde luego, desde los Estados Unidos. Y allí nos quedamos. Vamos a dejar muy lejos la tierra de Carole King, vamos a la costa contraria, la costa oeste, al oeste de las Rocosas, a una de las ciudades más grandes y más peligrosas de los Estados Unidos, a Los Ángeles. Desde allí llegan, y desde hace bastantes años ya, los ya míticos Four Play. Estamos recuperando un fragmento de su álbum Elixir. Todavía entonces, Lee Ritenour era el guitarrista del grupo de los Four Play. músicos increíbles todos ellos. 4Play lanzando este Elixir como tercer disco hace años ya, en 1995 estamos, un disco presentado exactamente en pleno verano, el 22 de agosto, y con la participación de Peabo Bryson, Phil Collins y Patty Austin. Presentado oficialmente como una versión de un tema clásico pues, de Roberta Flack y Danny Hathaway, The Closer I Get To You, que fue uno de los números uno en listas de música negra en los Estados Unidos en 1978 exactamente. Este Elixir de los 4Play arrebató la primera posición de las listas americanas a Kenny G, al saxofonista Kenny G, uno de los más conocidos de América aquí en España, que para ese momento llevaba 144 semanas en esa relación de jazz contemporáneo tras vender en los Estados Unidos más de 8 millones de discos de aquella producción. Este Elixir, con 4Play, con Bob James, Lee Ritenour, Nathan East y Harvey Mason, fue nominado a los Grammys 96 como mejor interpretación de jazz instrumental de ese año. Freestyle de nuevo, Live 19 East, el disco. 14 canciones, abundan los clásicos de temas tan conocidos como este clásico de Earth, Wind and Fire. Oh, seleccionamos lo más exquisito de las músicas, originales o versiones indistintamente. Nos gusta cuidar a oyentes como usted. Saben perfectamente qué es lo que quieren, que no se conforman con cualquier cosa. La música más elegante. Tiempo para ellos. Freestyle Live 90s. After the Love Has Gone, después de que el amor se haya ido. Una canción que rozó el número uno de las listas americanas en el verano del año 79, el 7 de julio de ese año. 17 semanas en listas con Earth, Wind & Fire en Chicago. Un original, en cambio, que fue creado por Bill Champlin, el pianista canadiense David Foster y otro mito de la música americana, como es Jay Crichton. Kim Waters, de nuevo al saxo. I Want You. Es una producción de 2008 en la que recuperaba 11 canciones originales de Marvin Gaye, precisamente. La segunda de la serie, la que da título al disco. Vivian Green, dando apoyo vocal, la que escuchamos aquí en Waters. I want you to want me too. Vivian Crane con Kim Waters al saxo. Una de las canciones que fueron éxito, I Want You, con Marvin Gaye. Una canción que alcanzaba la 15ª posición de las listas de los Estados Unidos el 24 de abril de 1976 con este músico Marvin Payne Gaye Jr., que nacía en abril del 39 en Washington y que fue asesinado un día antes de su cumpleaños de un disparo efectuado por su padre durante una discusión. Un hombre, Marvin Gaye, conflictivo, desde luego. No tenía precisamente muy buenas relaciones, como se demostró entonces, allá en Los Ángeles, en California, con su padre. El lugar, el día en el que murió. D.C. Tones fue su primer grupo cuando Marvin tenía solo 15 años, la víspera de su 45º cumpleaños. Pues su padre lo mató en ese día de abril, tras haber intentado alejarse de su adicción a las drogas, tras su regreso de Europa con un arma que el propio Marvin Gaye le había regalado algunos meses antes a su padre, precisamente. Ironías de la vida y del destino. Kim Waters, I Want You. Vivian Green, qué maravilla. Y esto les va a gustar, estoy convencido de ello. También fue éxito con Earth, Wind and Fire. Tierra, viento y fuego. Funky Boy, Rise. El primer disco para esta nueva estrella. 13 canciones, Brazilian Rhythm. Mejor dicho, Brazilian Rhythm. Es la última de la serie. Funky Boy, Radio Andalucía, Información RAI. Ahora con Juan Antonio Jurado, un placer, el país de los sueños en antena. Sonido Earth, Wind and Fire, Chicago, Tierra, Viento, Fuego. Versiones que nos proponían absolutamente breve Funky Boy de Brazilian Rhythm y también hace un momento uno de los clásicos de ese mítico grupo que fundase hace ya muchos años, más de 40 años, aproximándose peligrosamente incluso a los 50, el gran músico Maurice White. Ahora vamos directamente al trópico, a Brasil, inmediatamente. Jeff Linsky es el primero que escuchamos de forma inmediata, alguien que llega desde California muy bien arropado en estudio con Claudia Villela en este Você Não Quis Me Amar. Você não quis me amar. Deixe que eu fale do amor e tudo mais que fomos dizer. Feliz ilusão de nada ter que acabar. E então você vai ter que saber. Sensible, de técnica precisa, maravilloso sonido el de esa voz, la de Claudia Villela arropando a Jeff Linsky en este Rendezvous, que tiene ya algunos años, una producción de 1992 elaborada por este guitarrista autodidacta nacido al sur de California. Seguimos en ámbitos tropicales ahora con Mónica Vasconcello. El disco se llama exactamente igual que esta pieza. Estamos ante High. Radio Andalucía Información. Eu vejo Mónica Vasconcelo con High. Ritmos tropicales que son una parte fundamental en cada una de las ediciones del País de los Sueños, que continúa con esas texturas elegantes gracias a...